dinero es nuestra condena, es nuestra condena. Él es el que nos cohíbe, al que se persigue y el que nos libera. Vive para trabajar, consume, tira y vuelve a comprar. Mercado, el infierno se llama mercado. Un infierno que vende su reino a través de un Estado que trafica con los ciudadanos. Así